Este es un programa grabado. Si desea hacer comentarios respecto al contenido, lo recibimos a través de la página de Facebook del colectivo Itzcuintli, o si lo prefiere, vía WhatsApp al número 951-401-1430. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira, escuchamos al mundo con todo su alboroto, los párpados suben y los ojos tiran fotos, y salimos de la cuna para dormir en la cama, nos crecen los brazos como crecen las ramas, como crecen las hojas, nos crecen las manos como crecen los días cuando madruga temprano, los segundos, los minutos y las horas germinan, así como los días empiezan y terminan, los meses se disfrazan según el meridiano, otoño, invierno, primavera, verano, y se ajusta el camino a nuestros pasos, así como el agua se adapta a su vaso, nuestro corazón se aclimata a la altura y nos adaptamos a cualquier aventura, pueden sumar con prisa, pueden restar con calma, da igual porque las matemáticas no tienen alma, aunque calculemos todo y le pongamos nombre propio, nuestro espíritu no lo pueden ver los microscopios. ¿Qué tal, estimadas audiencias del programa Cuatro Patas? Les saluda con el gusto de siempre Ana, a nombre del equipo que realiza este esfuerzo radiofónico y del colectivo Itzcuintli. Tenemos de fondo el tema La vida, respira el momento, de Calle 13. A modo de invitación para pensar en las cualidades que compartimos con otros seres vivos, a reconocernos como una especie más en este planeta y como los seres diminutos que somos si nos miramos con relación a las galaxias. Eso sí, en cualquier caso, ni más ni menos importantes. Esto tiene que ver con la reflexión que queremos compartir hoy con ustedes. Como fue anunciado en la emisión pasada, el antiespecismo. Nos parece necesario colocar este tema de reflexión sobre la mesa porque ya es tiempo de cambiar nuestras formas de mirar y relacionarnos con otras especies animales, así como con las plantas, hongos y con los seres abióticos que forman los diversos ecosistemas de este planeta que habitamos. Seguramente usted que nos escucha tiene al menos una idea del significado de este término, lo habrá escuchado por ahí, pero por si alguien no lo conoce, le comento que el especismo es una forma de entender el lugar que ocupan las especies en el planeta. Esta forma de entender coloca a la humana por encima de las demás. Esta diferenciación se manifiesta en el trato que da la humanidad a otros animales. Por ejemplo, cuando vemos que se trata de forma violenta a algunos seres a quienes obligamos a trabajar, o también se expresa en la manipulación genética que se realiza para crear razas con la intención de satisfacer necesidades humanas. Por tanto, el antiespecismo es una categoría que viene a cuestionar esa forma de pensar, esta forma de ver el mundo, y nos invita a ubicarnos en una posición de igualdad entre las demás especies. Quédense pues a escuchar las aportaciones a esta reflexión que nos trae hoy Indy y por supuesto la narración semanal de Quinti. Nos gustará mucho recibir sus comentarios sobre este y los temas que hemos abordado en programas anteriores. Y para ello nos encuentra en Facebook como Colectivo Itzcuintli, en Instagram como Colectivo Itzcuintli Oaxaca, y también puede comunicarse vía WhatsApp al 951-401-1430. Cedo el micrófono a Indy para pasar a la primera sección. Los perros de Patlok. Excelente día, apreciable audiencia de Cuatro Patas. Ana, te saludo con el gusto de siempre. En esta ocasión, con una voz invitada, vamos a hablar sobre antiespecismo. Pero desde la propuesta que el autor, el doctor Armando Villegas Contreras, presenta en su libro titulado Sobre animalidad y otros textos afines de política contemporánea. Ya que recordarán, en el mes de noviembre se presentó este libro en el Espacio Cultural La Jícara y también en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, el IAGO, a quienes agradecemos hayan abierto sus puertas a estas actividades que el colectivo Itzcuintli va encaminando. Claro, también agradecidas seguimos por la disponibilidad del autor de compartirse con nosotras a través de esta presentación. Pero hoy, en La Voz de Cam, presentaremos el libro y daremos parte de este sentir antiespecista que nos mueve. En este sentir personal, que claro, se ha convertido por el hecho de ser compartido en algo colectivo, ya que quienes hacemos cuatro patas en nuestros discursos, cuando traemos estos temas a la mesa en este programa radial, pues hemos platicado que lo que nos hace estar haciendo este tipo de contenido y desenvolvernos en las demás actividades bien perronas como lo son las esterilizaciones, algunos círculos, actividades de difusión, etcétera, es porque sentimos que hay actos que no deberían de suceder. Nos referimos a aquellos actos violentos o por omisión que personas ejercen hacia otras personas o hacia otros seres vivos, no humanos, y que pues dañan. El hecho de hablar de violencia es muy amplio. Cada uno de ustedes, queridos radioescuchas, lo puede estar viviendo en su vida ordinaria, laboral, familiar, siendo pues víctimas o también siendo los agresores. Pero hoy, como parte del libro y como parte del tema que ponemos hoy en la mesa, resaltar el especismo como este acto violento de discriminación entre especies por considerarlas inferiores a otras. El especismo, o este término, fue acuñado por el psicólogo Richard Rader en 1970. Se consideró como esa creencia según la cual el ser humano es superior al resto de los animales y por ello pueden utilizarlos en beneficio propio. Escuchemos el pensar de Cam, integrante de Casa Animala, quien presenta su postura sobre especismo. El colectivo donde participo, o proyecto político, o sí, proyecto de vida, digámoslo así, se llama Colectivo Animala, y un poco pues retomando el concepto animal, pero feminizándolo, porque muy pocas veces nos decimos animalas, ¿no? Por lo general decimos animal, el animal, y muy pocas veces reconocemos que somos animales, ¿no? Entonces, creo que justo hablar sobre este concepto, sobre la animalidad, es algo que tendríamos que ponernos a reflexionar hoy día y bueno, constantemente, porque no es un proceso que se acaba, porque justo la visión de Occidente es la manera en que hemos categorizado lo que percibimos como nuestra humanidad, y creemos que la humanidad es todo lo que hay en nosotros, ¿no? O sea, no creemos que hay otra cosa más que ideologías totalmente humanistas, ¿no? No creemos que somos salvajes, o no creemos que tenemos comportamientos como los de otras especies, pero pienso que que sí lo somos, ¿no? Pero justo toda esta este pensamiento que nos viene enseñando Occidente, pues nos despoja totalmente de esta creencia, ¿no? O de lo que realmente somos. Entonces, y bueno, a mí pues me pareció interesante, ¿no? Como desde la propuesta es interesante y también necesario hablar sobre ello, como lo estaba diciendo. Y pues bueno, también que lo planteas como una problemática, ¿no? O sea, la cuestión de la animalidad como una problemática más, y problemática porque justo conlleva filosofar de todo lo que ello implica, ¿no? Entonces, pues esto, ¿no? De que siempre hay una dicotomía en todo lo que pensamos, ¿no? Como naturaleza, cultura, ¿no? Y en este, justo en este paradigma, que es un paradigma antropológico también, ¿no? ¿Cuál es el paso entre la naturaleza y la cultura, ¿no? Porque muchos autores durante el siglo, del siglo XVI, XVII, siglo XVIII, se plantea como, lo que nos separa de ser animales es que nosotros sí tenemos cultura, ¿no? ¿Y de dónde viene la cultura? Pues una de las cosas que constituye la cultura es el lenguaje, ¿no? Sin embargo, otros autores y autoras vienen cuestionando esta visión, ¿no? O sea, porque no solamente nosotros como animales capitalistas tenemos cultura, ¿no? También otras especies de animales tienen cultura, ¿no? Porque también se comunican, también tienen lenguaje, ¿no? Una de las cosas por las cuales se separaba al humano de lo animal era por esta cuestión de que según nosotros ocupamos herramientas, ¿no? Y otros animales no las ocupan, ¿no? Pero eso es erróneo, ¿no? Por ejemplo, el castor, para romper algo que quiere comer, utiliza la piedra. Algunas especies de pájaros, para hacer su nido, utilizan diversas herramientas de los árboles, ¿no? O sea, como que casi que construyen una herramienta, ¿no? Y pues bueno, no es muy diferente a lo que nosotros hacemos constantemente, ¿no? Entonces, pienso que justo ha predominado tanta esta idea que aunque ya se haya cuestionado y aunque en la academia se cuestione pues que no hay ninguna separación y que no hay no hay ninguna separación y tampoco hay un paso, ¿no? No hay un paso en el que el humano dejó de ser animal. Nosotros siempre hemos sido animales, pero justo lo que hace la naturaleza o lo que podemos concebir como naturaleza lo constituye nuestra cultura, ¿no? Es decir, es un devenir, ¿no? No es como, bueno, después de la naturaleza, como la evolución y como muchas cosas que lo plantean de lo primitivo a lo civilizado, es la cultura, ¿no? Sino que nosotros ya éramos animales culturales y eso, ¿no? Con que hayamos acaparado este concepto y hayamos pensado que nosotros solamente somos seres culturales, es una idea antropocentrista, ¿no? Que es algo importante, ¿no? Porque justo casi todas las disciplinas los estudios en sí, pues son antropocéntricos, ¿no? Al final nosotros vemos a la ciencia como una ciencia dura que explica cuestiones exactas, ¿no? Y que esa cosa exacta está dada ahí sin que nosotros la estudiemos, pero no. O sea, nosotros creemos que la ciencia es exacta porque la hemos hecho así, pero realmente es una percepción humana, ¿no? Al final es una percepción que tenemos como especies y animales, ¿no? Y seguramente otros animales también tienen esta percepción. Por ejemplo, hay personas que hablan con animales, ¿no? Y que justo esta cosa de que hay personas que hablan con otros animales o animales que hablan con otros animales, pues es un pensamiento que no es occidental, pero no lo conocemos. ¿Por qué? Porque nos las pasamos leyendo a personas que son de Occidente. No leemos a personas que con las que nos identificamos más, por ejemplo, aquí en Oaxaca o, no sé, en otro lugar marginado del país, ¿no? Donde hay muchas personas indígenas que igualmente escriben, pero que no leemos, ¿no? Leemos mejor a lo mismo de siempre, Platón, Aristóteles, que ya planteaban estas cuestiones de la animalidad y ya se hablaba de esto, ¿no? Hace miles de años, ¿no? Entonces, pues justo, ¿no? El paradigma del paso entre la naturaleza y la cultura es justo eso, ¿no? Que no hay un paso, es una continuidad, que una no prescinde de la otra, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que diferencia la naturaleza de la cultura? Bueno, pues que nosotros justo tenemos símbolos muertos que carecen de sentido, como por ejemplo digo micrófono, pero micrófono no es micrófono, ¿no? Es micrófono porque todos sabemos que es micrófono, pero la palabra en sí pues es un signo muerto, no tiene vida, ¿no? Solamente es la que nosotros le damos porque nos podemos comunicar y tenemos códigos que se pueden, digamos, códigos que culturalmente significan lo mismo porque las experiencias son las mismas, pues, ¿no? Entonces, justo eso, ¿no? O sea, como el sistema de símbolos que forman un lenguaje y que justamente en Occidente significan otras cosas y aquí en América otras distintas, ¿no? Y como me parece pues chido, ¿no? Que retomes a Foucault en varias partes hablando sobre la historia, ¿no? Porque la historia justo se ha pensado después de la colonización, ¿no? Nosotros tenemos mucha información, pero de lo que pasó después cuando hubo este despojo y este genocidio, ¿no? Por parte de Occidente hacia América Latina. Y pues realmente no hemos formado una historia, o tendríamos que estarla haciendo ahora, ¿no? Como reformulando nuestra historia para poder entender lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Muchas veces en la vida cotidiana, cuando ocurren los feminicidios, ocurren cosas que pues nos pone a pensar en qué condiciones estamos vulnerables, porque pues esto, ¿no? O sea, nos matan a las mujeres, pero también nos discriminan a las personas que no somos blancas, y también nos discriminan por no tener títulos, y etcétera, etcétera. Pero justo como que a veces no podemos entender por qué la gente es así, o por qué la vida es así, o por qué el sistema es así, ¿no? Y es porque justo no nos ponemos como a pensar desde dónde tenemos incrustada esta idea de que realmente no sabemos o no somos escuchados, escuchadas, y por eso nos cuesta tanto trabajo identificar el problema, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Como a lo largo de la historia ha sido esta cuestión, y pues hay como ciertas como ciertos conceptos que nos llevan a pensar en la evolución, ¿no? Como es la transmisión de la herencia, y que a veces no se cuestiona, ¿no? Como, a ver, ¿cuándo un humano deja de ser biológico? Y cuando estamos hablando como animal, o sea, ¿cuándo hablamos en términos biológicos y cuándo hablamos en términos socioculturales, ¿no? Entonces, digamos, la cuestión de lo biológico y lo social es también algo que hoy en día todo el tiempo estamos escuchando en la televisión, en los medios, ¿no? O sea, como esto de Rita Segato, donde los feminicidios, propone, ¿no? Rita Segato, los feminicidios son también algo que los medios de comunicación incitan, porque bueno, tanto de que nos matan y nos matan y no pasa nada con estas personas que nos matan o hombres que nos matan, te está todo el tiempo comunicando que existe una impunidad muy grande, ¿no? Bueno, sí, sí es cierto, ¿no? Los medios de comunicación sí producen ideologías y producen información que a veces no nos cuestionamos si creemos o no, solamente se queda en el cerebro y de pronto ya estamos reproduciendo discursos que nunca nos cuestionamos, ¿no? Si es cierto o no es verdad, ¿no? Sí creo que es importante hablar sobre que somos animales, y que justo esto nos posiciona en otro lugar cuando pensamos en la crueldad hacia otras especies, ¿no? Porque la crueldad hacia otras especies no es decidir si dejar de comer carne o no, en mi opinión, ¿no? Sino hasta qué punto creo yo que como humano tengo todo el derecho de pasar sobre quien pese para conseguir mis objetivos individuales, ¿no? Entonces empiezas inconscientemente en tu vida a hacer una serie de cosas donde no te importa a quién vas a agredir para conseguir necesidades básicas, etcétera, etcétera. Pues justo si tú te piensas no como un igual, sino pues como un ser que está compartiendo el mundo como con otras especies, pues te pones a pensar un poquito más en qué estoy haciendo. A lo mejor no puedo cuestionar ahora mi modo de comer, mis, pues sí, ¿no? O sea, ¿cómo yo satisfago esto de comerme a otras especies que son igual que yo? Porque piensan, porque sienten, porque hablan, porque se comunican, porque forman comunidades, porque es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que hacemos nosotros. Pero no me lo cuestiono porque no me importa, ¿no? Si incluso mi apatía llega más allá de todo eso, ¿no? Pues justo esto es a lo que en la crítica, pues sí, contemporánea, que trabaja contemporánea, pues se le llama especismo, ¿no? Porque creemos que nuestra especie es mejor que las otras especies y entonces por eso me doy yo el derecho de violentarlas, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Pon tú que sí las violentas y que te estás cuestionando, pero a lo mejor si lo ves y ves que alguien está violentando, no sé, a otro animal, pues no dices nada, porque dices, bueno, pues es que ellos tienen toda la, pues el derecho de estar haciendo eso, ¿no? Y entonces te haces de la vista gorda y entonces haces que nada está pasando, ¿no? Y pues es triste, ¿no? Y más que triste, pues yo creo que eso nos está llevando a un declive total de lo que somos como animales, que creemos que no somos animales, ¿no? Es muy absurdo como creer que el humano, esto, ¿no? Es el mejor, lo mejor que hay en el mundo, porque no es cierto. La verdad es que, como otras especies, hacemos la guerra. Y yo creo que la diferencia aquí sería que justo al no cuestionarnos el racismo, al no cuestionarnos el clasismo, al no cuestionarnos la superioridad o el fascismo que alberga en nuestros cuerpos, porque el cuerpo realiza todo, nos estamos violentando constantemente, ¿no? En la familia, en las comunidades, en los lugares o en los espacios que compartimos, con nuestras parejas, con nuestros amigos. Y entonces, pues esto nos lleva como al punto bajo, o como le dicen, tocar fondo y decir, entonces, ¿qué somos? ¿No? ¿Somos parásitos? Ni siquiera somos, o sea, no tenemos como esa oportunidad de decir que somos como otras especies que son magníficas y que hacen cosas impresionantes. Gracias, Cam, por tu valiosa participación. En esta pregunta me atoro muchas veces, entonces, ¿qué somos? Y la acompaño pues con una segunda pregunta. Si nuestra especie humana desapareciera, ¿tendría un impacto negativo en los ecosistemas? Bueno, confesarles a modo mi mejor versión positiva, comienzo pensando en que sí, somos muy valiosos para la vida que se desarrolla en los demás reinos que habitan dentro de nuestro cuerpo, aquellos ecosistemas de nuestra flora intestinal, aquella vida de bacterias, hongos u otros seres de nuestro microbioma humano. Y bueno, al leer más este libro sobre la animalidad, me hace pensar en la palabra crueldad como base en cada renglón, pero también en su contraparte, que puede ser la amabilidad desde el amor, el respeto, la empatía. Y que hay personas que viven de esta manera hacia con los demás. Y eso contribuye a relaciones armoniosas con otros seres vivos. Así que, pues también pienso en eso como parte de nuestra existencia importante en el planeta, y que de cierta forma estos pensamientos van dando respuesta a esta pregunta que nos dejas, compañera Cam. ¿Qué somos? El colectivo Itzcuintli comparte la idea de que los animales deben ser sujetos de derecho dentro de estos parámetros que la sociedad humana va construyendo, porque son seres sintientes y de conciencia. Por eso hablar de antiespecismo es sumarnos a aquellas luchas que están en contra de cualquier tipo de discriminación que ejerce la sociedad, ya que en estos círculos existe ese yugo llamémosle el yugo capitalista, heteronormativo, patriarcal, que somete a otros seres para su propio beneficio. Muchas gracias por su escucha. Ana, hasta aquí los perros de Pavlov. Según la biología, somos animales. Para algunas religiones, somos hermanos. Somos seres vivos, somos tus iguales. Respetarnos es tu obligación. Perros, gatos y demás animales tenemos sensibilidad, inteligencia y corazón. Somos Colectivo Itzcuintle. Por los que bufan y ladran. El ojo al gato y el otro al garabato. El ruiseñor y la rosa. Cuento del escritor irlandés 1854-1900, Oscar Wilde. Dijo ella que bailaría conmigo si le llevaba unas rosas rojas, exclamó el joven estudiante, pero no hay en todo mi jardín una sola rosa roja. Desde su nido de la encina le oyó el ruiseñor. Miró por entre las hojas asombrado. «No hay una sola rosa roja en todo mi jardín», gritaba el estudiante. Y sus ojos se llenaban de lágrimas. «¡Ah, de qué cosa más insignificante depende la felicidad! He leído todo cuanto han escrito los sabios». Poseo todos los secretos de la filosofía y tengo que sentirme desdichado por falta de una rosa roja. He aquí por fin el verdadero enamorado, se dijo el ruiseñor. Lo he cantado todas las noches, aún sin conocerle. Noche tras noche he contado su historia a las estrellas y ahora le veo. Su cabellera es oscura como la flor del jacinto y sus labios rojos como la rosa que desea. Pero la pasión ha tornado su rostro pálido como el marfil y la tristeza le ha marcado en la frente con su sello. El príncipe da un baile mañana por la noche, murmuraba el joven estudiante, y mi adorada asistirá a la fiesta. Si le llevo una rosa roja, bailará conmigo hasta el amanecer. Si le llevo una rosa roja, la estrecharé en mis brazos. Reclinará su cabeza sobre mi hombro y su mano descansará en la mía. Pero como no hay rosas rojas en mi jardín, tendré que estar solo. Y ella no me hará caso ninguno. No se fijará en mí para nada y mi corazón se desgarrará. He aquí el verdadero enamorado, se dijo el ruiseñor. Sufre todo lo que canto. Todo lo que es alegría para mí, para él es dolor. Realmente, el amor es una cosa maravillosa. Es más precioso que las esmeraldas y más raro que los finos ópalos. Perlas y granadas no pueden comprarlo, porque no se haya expuesto en el mercado. No puede comprarse el vendedor ni pesarlo en la balanza para el oro. Los músicos estarán en su estrado, decía el joven estudiante. Tocarán sus instrumentos y mi adorada bailará a los sones del arpa y del violín. Bailará tan vaporosamente que sus pies no tocarán el suelo y los cortesanos con sus alegres atavíos la rodearán solícitos. Pero conmigo no bailará porque no tengo rosa roja que darle. Y dejándose caer en el césped, escondió su cara en sus manos y lloró. ¿Por qué llora? preguntó una lagartija verde, correteando cerca de él con su cola levantada. «Sí, ¿por qué?», dijo una mariposa que revoloteaba persiguiendo un rayo de sol. «Eso es, ¿por qué?», murmuró una margarita a su vecina con una dulce vocecilla. «Llora por una rosa roja», dijo el ruiseñor. «¿Por una rosa roja?», exclamaron. «¡Qué ridiculez!». Y la lagartija, que era algo cínica, se echó a reír con todas sus ganas. Pero el ruiseñor, que comprendía el secreto de la pena del estudiante, permaneció silencioso en la encina, reflexionando en el misterio del amor. De pronto desplegó sus alas oscuras y emprendió el vuelo. Pasó por el bosque como una sombra y como una sombra cruzó el jardín. En el centro del prado se levantaba un hermoso rosal y al verlo voló hacia él y se posó sobre una ramita. «Dame una rosa roja», gritó, «y te cantaré mi canción más dulce». Pero el rosal sacudió su cabeza. «Mis rosas son blancas», contestó, «tan blancas como la espuma del mar, más blancas que la nieve en la montaña. Pero ve en busca del hermano mío que crece alrededor del viejo reloj de sol y quizá él te dé lo que quieres». El ruiseñor voló hacia el rosal que crecía en torno al viejo reloj de sol. «Dame una rosa roja», gritó, «y te cantaré mi canción más dulce». Pero el rosal sacudió su cabeza. «Mis rosas son amarillas», respondió, «tan amarillas como los cabellos de las sirenas que se sientan sobre un trono de ámbar, y más amarillas que el narciso que florece en el prado, antes de que llegue el segador con su hoz. Pero ve en busca de mi hermano, el que crece debajo de la ventana del estudiante, y quizá él te dé lo que quieres». Y el ruiseñor voló hacia el rosal que crecía debajo de la ventana del estudiante. «Dame una rosa roja», gritó, «y te cantaré mi canción más dulce». Pero el rosal sacudió la cabeza. «Mis rosas son rojas», respondió, «tan rojas como las patas de las palomas y más rojas que los grandes abanicos de coral que el océano mece en sus abismos. Pero el invierno ha helado mis venas, la escarcha ha marchitado mis botones, la borrasca ha partido mis ramas y no tendré ya rosas en todo este año. No necesito más que una rosa roja», gritó el ruiseñor, «solo una rosa roja. No hay ningún medio de que yo la consiga». «Hay un medio», respondió el rosal, «pero es tan terrible que no me atrevo a decírtelo». «Dímelo», replicó el ruiseñor, «no tengo miedo». «Si quieres una rosa roja», dijo el rosal, «tienes que hacerla con música, al claro de luna, y teñirla con la sangre de tu propio corazón. Cantarás para mí con el pecho apoyado en una espina. Cantarás para mí durante toda la noche y la espina te atravesará el corazón y la sangre de tu vida correrá por mis venas y se convertirá en sangre mía. La muerte es un alto precio para pagar una rosa roja», exclamó el ruiseñor. «Y todo el mundo ama la vida. Es grato posarse en el verde bosque y mirar al sol en su carro de oro y a la luna en su carro de perlas. Dulce es el olor del espino y dulces son las campanillas que se esconden en el valle y el brezo que florece en la colina. Sin embargo, el amor es mejor que la vida. ¿Y qué es el corazón de un pájaro comparado con el de un hombre? Entonces, desplegó sus alas oscuras y emprendió el vuelo. Pasó por el jardín como una sombra y como una sombra cruzó sobre la arboleda. El joven estudiante permanecía tendido sobre el césped, allí donde le dejó y las lágrimas no se habían secado aún en sus bellos ojos. ¡Sé feliz! Gritó el ruiseñor. ¡Sé feliz! ¡Tendrás tu rosa roja! La crearé con música al claro de luna y la teñiré con la sangre de mi propio corazón. Lo único que te pido, en cambio, es que seas un verdadero enamorado, porque el amor es más sabio que la filosofía, aunque ésta lo sea, y más fuerte que el poder, aunque éste lo sea. Sus alas son llamas coloridas y su cuerpo color de fuego. Sus labios son dulces como la miel y su aliento es como el incienso. El estudiante levantó los ojos del césped y escuchó, pero no pudo comprender lo que decía el ruiseñor, pues únicamente sabía las cosas que están escritas en los libros. Pero la encina lo comprendió y se puso triste porque amaba mucho al pequeño ruiseñor que había construido el nido en sus ramas. «Cántame una última canción», murmuró. «Me quedaré tan triste cuando te vayas». Y el ruiseñor cantó para la encina y su voz era como el agua que burbujea en una jarra de plata. Al terminar su canción, el estudiante se levantó sacando su cuadernito de notas y su lápiz del bolsillo. «Tiene estilo», se decía, paseándose por la Alameda. «Esto es innegable, pero ¿siente? Me temo que no. En realidad es como muchos artistas, todo estilo sin nada de sinceridad. No se sacrifica por los demás, no piensa más que en la música y, como todo el mundo sabe, es egoísta. Ciertamente, no puede negarse que su voz tiene notas muy bellas. Qué lástima que todo eso no tenga sentido alguno o que no persiga ningún fin práctico». Y entrando en su habitación, se acostó sobre su jergoncito y se puso a pensar en su amor, y al cabo de un momento se quedó dormido. Y cuando la luna brilló en los cielos, el ruiseñor voló al rosal y colocó su pecho contra una espina. Y toda la noche cantó con el pecho apoyado contra la espina, y la fría luna de cristal se detuvo y estuvo escuchando. Cantó durante toda la noche y la espina penetraba cada vez más en su pecho y la sangre de su vida fluía de su pecho. Al principio cantó el nacimiento del amor en el corazón de un joven y de una muchacha, y sobre la rama más alta del rosal floreció una rosa maravillosa, pétalo por pétalo, canción tras canción. Primero, era pálida como la bruma que flota sobre el río, pálida como los pies de la mañana y argentada como las alas de la aurora. La rosa que florecía sobre la rama más alta del rosal parecía el reflejo de una rosa en un espejo de plata, el reflejo de una rosa en una laguna. Pero el rosal gritó al ruiseñor que se apretase más contra la espina. «Apriétate más, pequeño ruiseñor», gritó el rosal, «o llegará el día antes que la rosa esté terminada». Y el ruiseñor se apretó más contra la espina, y su canto creció más sonoro porque cantaba el nacimiento de la pasión en el alma de un hombre y de una virgen. Y un delicado rubor apareció sobre los pétalos de la rosa, lo mismo que enrojece la cara de un enamorado que besa los labios de su prometida. Pero la espina no había llegado aún al corazón del ruiseñor, y el corazón de la rosa seguía blanco, porque solo la sangre de un ruiseñor puede colorear el corazón de una rosa. Y el rosal gritó al ruiseñor que se apretase más contra la espina. ¡Apriétate más, pequeño ruiseñor! O llegará el día antes de que la rosa esté terminada. Y el ruiseñor se apretó aún más contra la espina, y la espina tocó su corazón y sintió en él un cruel espasmo de dolor. Cuanto más acervo era su dolor, más impetuoso salía su canto, porque cantaba el amor sublimizado por la muerte, el amor que no fenece en la tumba. Y la rosa maravillosa enrojeció como la rosa del cielo oriental. Purpúreo era el cerco de pétalos y purpúreo como un rubí era el corazón. Pero la voz del ruiseñor desfalleció y sus breves alas empezaron a batir y una nube se extendió sobre sus ojos. Su canto se fue debilitando cada vez más y sintió que algo le cerraba la garganta. Entonces su canto tuvo un último estallido de música. La blanca luna le oyó y olvidándose de la aurora se detuvo en el cielo. La rosa roja le oyó, tembló toda ella de arrobamiento y abrió sus pétalos al aire frío de la mañana. El eco le condujo hacia su caverna purpúrea de las colinas y despertó de su sueño a los pastores dormidos. Flotó entre los cañaverales del río que llevaron su mensaje al mar. ¡Mira, mira!, gritó el rosal. ¡Ya está terminada la rosa! Pero el ruiseñor no respondió. Yacía muerto sobre las altas hierbas con el corazón traspasado por la espina. A mediodía el estudiante abrió su ventana y miró hacia afuera. ¡Qué maravillosa obra de la suerte!, exclamó. ¡He aquí una rosa roja! No he visto una rosa semejante en toda mi vida. Es tan bella que estoy seguro que debe de tener un largo nombre en latín. E inclinándose, la arrancó. Se puso el sombrero y corrió a casa del profesor con su rosa en la mano. La hija del profesor estaba sentada a la puerta. Devanaba seda azul sobre un carrete con su perrito echado a sus pies. «Dijiste que bailarías conmigo si os traía una rosa roja», dijo el estudiante. «He aquí la rosa más roja del mundo. Esta noche la prenderéis cerca de vuestro corazón y cuando bailemos juntos, ella os dirá cuánto os amo». Pero la joven frunció las cejas. «Temo que esta rosa no case con mi vestido», respondió. «Y además, el sobrino del chambelán me ha enviado varias joyas de verdad, y todos saben que las joyas cuestan más que las flores». «Bien, a fe mía que sois una ingrata», dijo el estudiante con aspereza, y tiró la rosa al arroyo donde un pesado carro la aplastó. «Ingrata», dijo la joven. «Os diré que sois muy grosero. Y después de todo, ¿quién sois? Solamente un estudiante. No creo que tengáis hebillas de plata en los zapatos como las del sobrino del chambelán». Y levantándose de su silla, se metió en la casa. «¡Qué tontería es el amor!», se decía el estudiante a su regreso. «No es ni la mitad de útil que la lógica, porque no puede probar nada. Habla siempre de cosas que no sucederán y hace creer a la gente cosas que no son ciertas. Realmente no es nada práctico, y en nuestra época todo estriba en ser práctico. Voy a volver a la filosofía y al estudio de la metafísica». Y ya de vuelta en su habitación, sacó un gran libro polvoriento y se puso a leer. Uy, qué triste el sentido utilitarista que tuvo para el muchacho la rosa que llevaba en su esencia la vida propia de la flor, pero además la del ruiseñor. El joven estudiante de esta historia simboliza, a mi parecer, esa porción de la humanidad incapaz de percibir la valiosa contribución de las aves, insectos, microorganismos, etcétera, para nuestra propia existencia. Gracias por la narración, Quinti. Continuamos con el programa. Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Amores perros. Estamos ya en la última parte de Cuatro Patas, en la que Indy nos comparte algunas ideas que aportan al debate sobre nuestra propia práctica con relación al tema de reflexión de hoy. Adelante, Indy. Recordarán, apreciable audiencia, que se han venido considerando los derechos de la Declaración Universal de los Animales. Ante esto, recordarán que el primer artículo de esta declaración dice que todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. Lo traigo al tema porque dentro de este eje que hoy nos mueve, el especismo, está muy de cerca en cuanto a la esterilización de perros y gatos. Entonces, acá surge una pregunta, que de acuerdo a esta relación que tenemos los humanos hacia con estos animales, ¿por qué sí o por qué no deberíamos esterilizar a los perros y gatos que tenemos de compañía en casa y a los callejeros? Porque nosotros humanos somos animales también. Y entonces este derecho dice que nacemos iguales ante la vida y tenemos los mismos derechos a la existencia. Entonces, ¿por qué nos atrevemos a decidir sobre el cuerpo de otros seres? Bueno, de manera muy breve hoy lo abordaremos en cuanto a lo ético y lo moral. Y me apoyo en dos fuentes que encontré en esta semana. Una conferencia transmitida por una animalista de Bogotá que se llama Natalia Parra en estas charlas TED y que habla sobre el activismo por los derechos de los animales. Y también otra fuente que encontré es en la página derechosanimalesya.org. Ojalá le puedan echar otro vistazo y se enteren más de lo que habla. Y bueno, ante esta información, iniciamos ejemplificando. Se encuentran perritos abandonados. Y lo que está en nuestras manos hacer como colectivo y Swindley, dentro de nuestras posibilidades siempre, es pues esterilizarlos, considerando si están en condiciones o no de entrar en cirugía. Entonces, pues al ser sometidos a esta castración, pues creo que solo estamos resolviendo o atacando las consecuencias de un problema y no la raíz de este problema, que es lo que todos los animales no humanos pues están enfrentando. Es decir, la contaminación ambiental, la sobrepoblación de perros y gatos, la violencia animal, el abandono, problemas que nosotros humanos hemos provocado en estos otros seres vivos. A mi consideración, el especismo, al igual que el sexismo o racismo, son parte de la causa de esta sociedad quebrantada de valores que pues nos alejan de una vida digna. Así que los perros y gatos o el perico que usted tiene enjaulado carecen tanto de hábitat como de protección legal debido pues a que están siendo cosificados moralmente igual que hacemos con otros animales no humanos, pues debido a este prejuicio moral que es el especismo. Siguiendo a hablar sobre esas acciones que el colectivo Squintly hace, digamos que intentamos asumir estas acciones altruistas, pero pues también nos preguntamos, hoy en este momento me pregunto, ¿quiénes somos nosotros o quién soy yo para tomar acciones sobre la vida de otros cuerpos que no es el mío? Por ejemplo, esterilizar o dar eutanasia a perros o gatos, en este caso, sobre otros animales que tienen el mismo valor de vida que yo. Es un asunto bastante complejo, ¿no lo creen? Dentro de estas charlas o dentro de esta página que encontré en internet, se dice que si comprendiéramos este principio ético de igualdad y reconociéramos la importancia de respetar a otros seres, a otros sujetos de derechos, como a nosotros mismos nos gustaría que nos respeten, pues buscaríamos las acciones que perjudicaran pues lo más mínimo a estos seres vivos, a estos también intereses fundamentales, a estos derechos de los animales. Porque todos los animales contamos con libertad y el deseo de vivir. Pero, pues, nosotros como sociedad miramos como objetos, posiblemente con tristeza, más que velar por sus propios derechos. Por ejemplo, el perro que vive contigo para que te cuide, ese que tienes amarrado porque es bravo, o al que domesticas para que sea tranquilo o haga algunos trucos, pues se consideran dentro de esta información que no son libres, porque podrán gozar de unas mejores condiciones de vida que en la calle, pero nunca son libres por el hecho de que condicionamos todas estas facetas de su vida, desde la vivienda, la alimentación, la reproducción, etc. Claro, porque los hemos domesticado. Y en un mundo ideal, todos los animales domesticados deberían vivir en la naturaleza con libertad para así ser coherentes respecto a este principio de igualdad, el derecho número uno. El contexto actual, pues sí está bastante alejado de este objetivo, porque nosotros hemos adoptado a estos seres vivos, en este caso perros y gatos, y ellos de manera salvaje ya no sobrevivirían. En consecuencia, pues nuestro papel humano debe pues ya resignarse a velar por estos intereses que no deberían ser modificados, o cómo llamarle, estos intereses inalienables, pues durante el cuidado que tenemos o durante la protección que tenemos hacia los perros y gatos en este caso. Bueno, seguimos desde la castración, desde estas cirugías que inhibe el comportamiento sexual de estos animales, perros y gatos. Se comenta que nos excusamos en que esta práctica pues evita cierta ansiedad en ellos, los hace más hogareños, y como nosotros desde esta mirada del colectivo Iscuintli, pues el hecho de que nos animamos o atrevemos a esterilizar a los perros o gatos en situación de calle principalmente, pues para evitar la sobrepoblación y el abandono, ya lo hemos venido hablando. Y por eso fomentamos el hecho de que compañeros radioescuchas esterilicen a sus perros y gatos. Pero validar esta información o este argumento también hace que nos pongamos a pensar que creo que estamos equivocados, porque si estos animales en época de celo experimentan estas reacciones fisiológicas tan naturales, condicionadas por la liberación de hormonas, como también sucede en nosotras las personas, y son respuestas que necesitamos pues para que la vida que tenemos forme esa, le llaman ellos, la conciencia del individuo. Es decir, que imaginar que nosotros en cualquier momento de estrés, en cualquier momento de entrar en nuestro, las mujeres en nuestro periodo menstrual de ovulación, que nos estemos llenando de pastillas para evitar ciertos de esos estreses o esos malestares que muchas tenemos, o ante la pena o tristeza de cuando un familiar muere, etcétera, pues estarnos medicando a cada rato, imagínense, pues creo que eso no sería normal, ¿verdad? Asimismo, el hecho de que nosotros quitemos o cortemos como esos procesos hormonales en los perros y gatos, pues creo que esto de castrar no resulta éticamente correcto, porque estamos rompiendo con ese principio de igualdad, ¿no lo creen? Dentro de esta información se comenta que la integridad que merecen otros sujetos, en este caso perros y gatos, es un derecho inalienable, pues a tenor de que todo animal humano y no humano tiende a proteger su cuerpo. Por eso la esterilización o la castración pues es una acción utilitarista, se dice. Es decir, que porque nos beneficia a todos los humanos, o sea, la mayoría, entre comillas, pues entonces la consideramos como una acción buena. Pero no debería ser así, porque arrastra que el perro esterilizado es más fácil de someter, porque así no se escapan, no se orinan sin cuidado o no están maullando a cada rato. Entonces esto creo que no tiene moral. También dentro de esta información puntualizan, primero, que las esterilizaciones controlan la sobrepoblación. Es lo que les venimos diciendo como colectivo Iscuintli. Pero ese criterio justificaría que las personas más ricas en dinero, comúnmente a quienes llamamos los que tienen el poder, nos esterilizaran porque ya no cabemos en el planeta. Y es como si dijeran o aceptáramos que la Tierra se hizo para ellos y solo ellos tienen derecho a reproducirse. Entonces, ¿esto es válido? Pareciera que no, ¿verdad? Otro punto que ellos comentan. Dice que el esterilizar reduce el sufrimiento en las calles o el maltrato animal. Justo mismo lo que el colectivo Xcuintli viene fomentando. Sin embargo, la mayoría hablan como si no se dieran cuenta de que el abandono y el maltrato a perros y gatos pues viene motivado por una sociedad especista, en su mayoría cruel, y totalmente viene de una industria de comercio desmedida en la cría de estos perros en su mayoría. El hecho de que los esterilicemos no quiere decir que van a dejar de tener hambre en las calles o que las personas sin juicio o razón dejarán de maltratarlos. Entonces, ¿creen que seguimos atacando el problema con las castraciones o esterilizaciones que nosotros estamos fomentando? Otro punto que dicen ellos es que esterilizar previene enfermedades en los perros y gatos, que extirpar un órgano puede prevenir un cáncer, un quiste, etc. Pero eso no da legitimidad moral para seguir jugando a ser dioses con sus vidas, ¿o sí? Acá viene otra pregunta. Entonces nosotros como colectivo Iscuintli y todas aquellas personas que han decidido esterilizar a los animales, ¿estamos actuando solo por sentimentalismo? En esta nota que les comenté que visiten, pues se comenta que es muy obvio este sufrimiento que padecen los perros y gatos en las calles y se asocia ese trauma a cuanto sucede pues por no castrar. El abandono, el sufrimiento de hambre de que padecen en la calle, el frío y todo fuera porque no estamos castrando o esterilizando a los perritos. Pero pues entonces no es realmente que importen las vidas de tales animales, sino que se piensa que lo usan para luchar contra el sufrimiento que genera el estar al tanto de esta circunstancia. Por eso, dentro de esta información se dice que la esterilización es un atentado contra los derechos de los animales y un acto que jamás debemos justificar mediante consignas utilitaristas. Bueno, hasta aquí voy cerrando mi participación. Ya escucharon como desde esta parte ética o moral, cuanto al especismo que hoy nos corresponde tratar. Y pues también nosotras como colectivo nos hacemos esta reflexión, nos cuestionamos nuestros actos y también nos ponemos en estas cuestiones de debate. En otros episodios hemos comentado pues esta importancia de esterilizar a los perros y gatos, pero mirado desde otro enfoque, desde esta mirada antiespecista y también recordando capítulos anteriores del porqué o la importancia de esterilizar, pues ya tienen dos miradas bastante diferentes y que tienen en sus manos analizar pues este tema muy importante en cuanto al especismo, a la esterilización, pues no solo como este fin utilitarista que ya se mencionó, sino pues que debemos repensar las acciones pues para un bien común, para mejorar esta convivencia humana con perros y gatos. Sigan atentos para que pues la próxima semana pues también junto con ustedes podamos seguir abordando estos temas bastante importantes para nosotras. Lo seguimos abordando con este libro sobre la animalidad y otros textos afines de política contemporánea del doctor Armando Villegas Contreras, justo también apoyándonos pues con las efemérides que venimos tratando, con algunas entrevistas. Me adelanto a comunicarles que tuvimos la dicha o coincidencia de poder hablar con el proyecto Yubarta, una empresa de ecoturismo que nos dio muchísima información sobre la vida de las ballenas y pues la relación que tenemos los humanos ante estos seres, ¿no? Así que pues les recomiendo, no se pierdan el próximo programa. Y pues bueno, Ana, muchas gracias por pues también este espacio. Todo tuyo el micrófono. Gracias, Cindy. Nos dejas pensando y como bien señalas, este tema da mucho de qué hablar. Así que continuamos con él la próxima semana. No se lo pierdan. A nombre del colectivo Itzcuintli, agradezco a Radio Cuilapan y Radio Universidad de Oaxaca la posibilidad de transmitir nuestros sentipensares correspondientes a la emisión de hoy de Cuatro Patas. Y a ustedes por escucharnos. Hasta pronto. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos la próxima semana por esta emisora. Cuatro Patas es una producción del colectivo Itzcuintli, de Cuilapan de Guerrero, Oaxaca. Por quienes bufan y ladran.